Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, una nueva cita que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde y aquí en Barcelona, en Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. No Solo Jazz, al mundo con nuestra cadena de radios hermanas. En primer lugar, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, emitiendo solo por internet. De momento, espero que algún día pues vuelvan otra vez a salir al aire en el 88.9, donde solían salir. La Radio Neta, Valparaíso, Chile, martes a las 22 horas. Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina. Radio Almaina, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, parte de Barcelona, Torelló, 103.5, Radio Arc. Consulten la página web para ver horarios, www.arrc.cat. En Manresa, 106.4 de la FM, Radio Bala. La web, radiobalamanresa.wordpress.com. Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, domingos a las 20 horas, página web radioela.org. Y el último y más reciente eslabón de esta cadena de radios hermanas, Radio La Granja en Zaragoza, 102.1 FM, viernes a partir de las 19 horas, la web radiolagranja.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy, muy cordial bienvenida, Antonio Narráez. No Solo Jazz, mail del programa, por si no lo tienen a mano o no lo sabían, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. El señor Joy DeFrancesco y su órgano, que abre el programa y nos acompaña en este momento. El tema que abre el programa lleva por título Lights, Camera, Action. Perfecto, ¿no? Para abrir un programa de radio. Tal vez sería mejor para un programa de televisión o por una película. Lights, Camera, Action. Y lo que suena ahora de fondo es But Not For Me. Joy DeFrancesco, compositor, pianista, organista y trompetista. Bien, ya estamos en enero, segundo lunes de enero, 9 de enero de este año 2017. Bien, ya han pasado las navidades, las celebraciones del año nuevo. Aquí en Cataluña y en el Estado español, pues los reyes, los supuestos reyes magos, que no eran ni reyes ni magos, ni visitando belenes, ni baby Jesus, ni nada de aquello, todo fábula, fantasía, incitación al consumo, que en teoría es lo que son estas fiestas. Bueno, eso ya ha pasado, afortunadamente. Ahora viene una segunda parte, las rebajas, las famosas rebajas, es decir, el consumo sigue flotando en el aire, a gastarse lo que la gente no tiene, endeudarse, ¿para qué? Yo creo que para... No iba a decir para... Iba a decir para nada, pero no, pero tampoco es para mucho. Muchos deseos de felicidades en el año nuevo, para, o el año que viene, el año que comienza, el que va a comenzar. Bueno, que ya comenzó, de hecho. Pero se habrán dado cuenta que... Pues nada, nadie cambia. Siguen los atentados, siguen los tiroteos. Hace poco en Miami, si no me equivoco, en un aeropuerto en los Estados Unidos. La guerra en Siria. Siguen destruyendo monumentos y objetos de arte que son patrimonio de la humanidad, depende, independientemente del color religioso o político que estos tengan. Es decir, que del 31 de diciembre al 1 de diciembre, o ahora 9, perdón, 1 de enero, o ahora 9 de enero, pues las cosas verdaderamente no han cambiado mucho. Digámoslo como es. Y no nos engañemos. No solo jazz. No sé si fue ayer, domingo, o esta madrugada. Pensaba en Tete Montoliu, pianista, compositor catalán. Y pensaba que este año, un poco anticipado, sí, porque Tete falleció el 24 de agosto de 1977, pero pensaba que hacía 30 años que... 20 años que se nos había ido Tete. Y lo rápido que pasa el tiempo. Me imagino que a ustedes les ocurrirá algo similar. El tiempo pasa volando. Bien, pensaba en Tete y después mirando los discos que tengo por presentar, me he encontrado con uno, que ya verán que hay un puente después, con algo que les voy a comentar. Bueno, el comentario es del músico en torno al cual va a centrar el programa de hoy. Guitarrista, el señor Santiago de la Muela Sáenz. Un disco de su trío, Santiago de la Muela Trío, que él tituló Blues para Tete. Y es un disco del año 1997, que se grabó. Ya les digo, es curioso, ¿eh? Porque el disco se grabó en marzo de 1997. Casi, no, Tete murió el 77. Ah, no, tienes razón. Del ya me estoy liando con las fechas, ¿eh? Sí, 97. El año que murió Tete. El disco se grabó en marzo del 97. Bien. Yo antes les dije mal la fecha porque lo he apuntado mal, ¿eh? Les dije que había muerto el 24 del 8 del 77, no, del 97. Y resulta que este es un disco que encontré en un mercado de segunda mano, en el mercado de las Glorias, que ahí en el suelo la gente, ¿no? Hay paraditas en este mercado, pero también discos en el suelo, en cajas, y encontré este disco, Blues para Tete. Y estoy seguro que era un disco, digamos, promocional, un demo, porque incluso el disco dentro era un disco grabado en ordenador. Incluso tenía uno de esos stickers amarillos con el nombre Santiago de la Muela, el número de teléfono, el número de fax. Aún había faxes en aquella época, y un correo electrónico. Y pensé, bueno, mira, les voy a presentar este disco de Santiago de la Muela, Blues para Tete, y aprovechamos entonces de enlazarlo con músicas de Tete y de otras cosas que van a ir apareciendo a lo largo de la presentación de este espacio. No les hablo más. Que venga la música. Blues para Tete, primer tema de este disco, original de Santiago de la Muela. Santiago de la Muela, trío. Blues para Tete, pieza original de Santiago que le da precisamente título a este disco. Pues sí, curioso, ¿eh? El disco lo grabó en marzo de 1997 y Tete falleció en agosto del mismo año, 1997. Dejemos que sea el mismo Santiago que desde el libretillo de este disco nos cuente el origen y el porqué de este disco. Y este disco homenaje a Tete. La primera vez que escuché a Tete Montolío, yo era un adolescente que empleaba horas y esfuerzos en vencer, esa sería la palabra más adecuada, complicadas obras de guitarra clásica. Mi encuentro con el jazz fue casual. Un disco de Wes Montgomery, comprado en las rebajas, una fugaz visión de Joe Pass en una retransmisión televisiva del Festival de Jazz de San Sebastián, o el mismo disco de Tete, Words of Love. Y esto ya es mi comentario, es un disco de Tete Montolío a piano solo, del sello Steeplechase, que aún no sé por qué compré. Estas fueron las palabras de Santiago de la Muela. Todos ellos me abrieron la puerta a algo totalmente nuevo y a la conclusión de que había encontrado el lenguaje musical o un lenguaje musical que me apasionaba y emocionaba, pero del que comprendía muy poco. Mi sensación de escuchar a Tete, Wes o Joe Pass o tantos otros que vinieron después era la misma que ante un prestidigitador que nos dejara siempre boca abierto con su número de magia y preguntándonos, pero ¿cómo lo han hecho? Wes Montgomery. Y un tema de un disco también que compré, como decía bien, digamos, escribió Santiago en este disco, en unas rebajas. Esto debo haberlo encontrado por allí. Wes Montgomery y esta pieza original de Wes titulada So Do It. No solo jazz. Thank you. Wes Montgomery y una pieza original, So Do It. Wes Montgomery, el hombre que le abrió las puertas al jazz, al Santiago de la Muela, como nos cuenta él en el libretillo del disco. Mencionábamos a Tete Montoliu y el disco Words of Love, un disco a piano solo. Les voy a hacer escuchar un tema a piano solo de Tete Montoliu, pero no de ese disco, sino de un disco que forma parte de una colección de temas grabados a piano solo que Tete comenzó a grabar en el estudio Barigozzi en Milano. Este en concreto es el número 2 de esa colección. Tendría que haber sido una colección de 10 discos, pero llegaron creo que a 4 o 5 máximo, porque pues Tete nos dejó en el 97 y no pudo completar esa colección. La colección, que era para un sello italiano, el sello Soul Note, que no me equivoco, sí, Soul Note, llevaba por título la colección The Music I Like to Play. Cada vez que no habían fechas precisas para esas grabaciones, sino cuando Tete o estaba por Italia o estaba cerca de Milano, se lo comentaba o se lo comunicaba al sello, y rápidamente le buscaban una fecha de grabación, aprovechando que estaba en Milano o cerca, e iba a grabar. Normalmente eran piezas que se grababan en una sola toma. Tete entraba al estudio, probaba sonido y a partir de ahí directamente a grabar. Esto se grabó el 1 de diciembre de 1986. The Music I Like to Play, volumen 2, y una pieza de Cole Porter, All of You. No solo jazz. Thank you. Tete Montoliu, la composición de Cole Porter, All of You, del álbum The Music I'd Like to Play, volumen 2. Volvamos a Santiago de la Muela. Santiago nació en Arrecife, la principal punto de Lanzarote en las Islas Canarias. Se trasladó posteriormente a Madrid, donde estudió allí, antes de ir a los Estados Unidos, a Berklee, la escuela de música, allí en Boston, si no me equivoco. De Boston, Berklee College of Music de Boston. Santiago y su música, yo la conocía de discos que tengo aquí en mi mano, de un sello que desafortunadamente desapareció, el Satchmo Jazz Records de Derrida, Lleida, aquí en Cataluña. El año 2000 editaron un disco con una orquesta. Lo que no nos gusta es esto. What we like is this. Lo que nos gusta, perdón. Lo que nos gusta es esto. What we like is this. Santiago de la Muela y una orquesta. Esto se grabó junio, julio y agosto del 2000. Posteriormente, siempre en el mismo sello, los tres discos. Ahora ya a sexteto, Horas Privadas. Y posteriormente, esto se editó el año 2004, ya a trío, con un disco titulado Tres No Es Multitud. Y ahora tenemos aquí este Blues para Tete, Santiago de la Muela Trío, grabado en marzo del 1997. Santiago de la Muela Sáenz a la guitarra, José Miguel Garzón Martín al contrabajo y James Christopher Perry al piano. Continuamos con lo que escribió Santiago en el libretillo del CD. Habíamos quedado en esa pregunta que se hacía él después de escuchar a estos músicos, pero ¿cómo lo ha hecho? Escuchando a Wes Montgomery o a Tete Montoliu, a Joe Pass. Decidí, escribe Santiago, pues poner manos a la obra, a esa misma obra que a la fecha, en el año 97, fecha de hoy, sigue en permanente construcción, e iniciar ese largo periodo de aprendizaje que todo músico de jazz conocerá muy bien, porque musicalmente hablando se invierte mucho y no se recibe beneficio alguno. Clases, libros, audiciones, práctica y en un momento dado la decisión de hacer las maletas y abandonar el país de origen para intentar crecer musicalmente. Blues para Tete, de Värmeland, un clásico. Dear Old Stockholm, Santiago de la Muela, trío. Y es el segundo tema de este álbum, que ya les digo, se grabó en marzo de 1997. Thank you. Dear Old Stockholm, Santiago de la Muela Trío. Mucho de todo ello y sobre todo las vivencias y experiencias acumuladas de mi relación con otros músicos, a la postre, la auténtica escuela del jazz, está contenido en el presente trabajo, Blues para Tete. El título quisiera ser un modesto tributo al maestro que ya grababa discos de jazz mucho antes de que yo supiera lo que era una guitarra. Blues para Tete. Escucharemos ahora una pieza original de Santiago de la Muela. No solamente lo tenemos ahora como guitarrista, sino también como compositor. El Escanciador. Santiago de la Muela Trío en No Solo Jazz. El Escanciador, un original de Santiago de la Muela. Y continúa Santiago en el libretillo, dice: la instrumentación refleja un concepto al que venía dando vueltas desde hace algún tiempo. La idea de una formación prácticamente acústica, donde el swing y el ritmo estuvieran presentes, pero con el intimismo y recogimiento que son consecuencia de la ausencia de batería o percusión. Ya lo habían notado, ¿no? Obviamente. Escucharemos de este blues para Tete una pieza de Webster y de Burke. Un clásico, un estándar. Tanto en la versión instrumental como en la versión vocal. Black Coffee. Santiago de la Muela Trío. Thank you. En la interpretación del trío del guitarrista Santiago de la Muela. Un tema, ya lo han podido escuchar, intimista, un trío que es guitarra con trabajo y piano, sin percusión. Una balada con una letra preciosa, se me viene a la cabeza cada vez que escucho el título de esta canción. La versión que hace la señora Julie London, muy intimista, con la sensual voz de esta cantante. También versiones como las de Chris Connor, Rosemary Clooney, Petula Clark, una versión también de una cantante que ella viene del country, pero que ha hecho cosas fabulosas, especialmente al lado de Tony Bennett, la señora Katie Lang. Y también versiones en voces masculinas como las de Ray Charles y Bobby Darin. Pero les quiero hacer escuchar otra. Y vamos a hacer un contraste entre esta versión intimista del trío de Santiago de la Muela con una gran orquesta, pero grande, grande, liderada por dos músicos, el señor Thad Jones, trompetista, en este disco toca el flugel, y el batería Mel Lewis. Grabación del año 1968, por lo tanto en aquella época la Thad Jones Mel Lewis Orchestra estaba con sus mejores músicos y en la época de mayor esplendor de la orquesta. Y una voz femenina de la señora Ruth Brown. Aquí tenemos una versión de este Black Coffee para que sirva de contraste con esta versión intimista que acabamos de escuchar. I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I dream like coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows from 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a-loving, and a woman's born to weep and fret. To stay at home and tend her oven and dry. I'm mooning all the morning and mourning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Not all that black coffee. I'm feeling low. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around. Black coffee, black coffee, black coffee. Black coffee. La señora Ruth Brown, con esa magnífica orquesta detrás, la de los señores Thad Jones y Mel Lewis, la Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Blues para Tete, Santiago de la Muela Trío, guitarrista de Lanzarote, en las Islas Canarias. Y estamos a punto de pasar a la segunda hora de este No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en agradable sintonía con una serie de radios hermanas. La primera de ellas, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina, Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, Radio Bala en Manresa, Radio E, la emisora libre autogestionada en Madrid, y la más reciente de estas radios hermanas que se han sumado a esta cadena, Radio La Granja en Zaragoza. Santiago de la Muela, trío, blues para Tete. Voy a plantear otro juego, por decirle juego, por llamarle de alguna manera, similar al que acabamos de hacer, un tema interpretado por el trío, como fue el caso de Black Coffee, y después la interpretación, ¿no?, en este caso la versión vocal del mismo tema. Ahora será casi similar, pero vamos al tema. Del disco Blues para Tete, del guitarrista Santiago de la Muela, un tema original de Santiago. Carmen Groove. Seguro que han escuchado el programa del lunes pasado, ¿verdad? Que comenzamos preguntándonos, bueno, ¿qué era lo del groove, ¿no? Y el grupo que abrió el programa pasado, pues creo que lo dejó bastante claro. Y ahora lo tendremos también muchísimo más claro. Carmen Groove, Santiago de la Muela Trío, del álbum Blues para Tete. Thank you. Carmen Groove, pieza original de el guitarrista Santiago de la Muela. Al inicio de programa, en la presentación, les decía que, bueno, ya han pasado las fiestas, las navidades, las felicitaciones por el año nuevo, los mejores deseos de felicidad, paz, concordia, pero que desafortunadamente esto de la noche a la mañana no se consigue. Y mencionaba como un punto de inflexión, para dar un ejemplo de cómo las cosas no cambian de la noche a la mañana. Les comentaba sobre un tiroteo en Florida, en el aeropuerto de una ciudad en Florida, este pasado fin de semana, hace nada, un par de días. Y después de... Me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? En realidad, ahora les voy a explicar. Acabamos de escuchar el tema Carmen Groove, que yo quiero creer que se lo dedica a Carmen McCrea. Y le voy a hacer escuchar un tema que, justo cuando estaba viendo la fecha y lugar de grabación, me doy cuenta que se grabó en Fort Lauderdale, en Florida, que justamente en el aeropuerto de esa ciudad donde tuvo lugar el tiroteo, el atentado, en el cual las noticias hasta ayer domingo decían que eran 5 muertos, pero habían más personas heridas y no sé ahora si habrá aumentado el número de muertes. Pero fue justamente en esa ciudad, Fort Lauderdale, en Florida. Bien, este disco de Carmen McCrea se grabó en el Bubba's, que es un jazz restaurant en aquella ciudad. La grabación, enero 17, 1981. Black Magic. Carmen McCrea, a quien yo creo, bueno, o quiero creer, que Santiago de la Muela le dedicó este título que acabamos de escuchar, Carmen Groove. Bueno, pues aquí tenemos a Carmen McCrea. Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to welcome you this evening to Bubba's. And now, ladies and gentlemen, the fabulous Miss Carmen McCrea. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. Then the elevator starts its ride. And down I go. Round and round I go, like a leaf that's caught in a tide. I could stay awake, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame. I'm aflame with a burning desire that only your kiss can put out the fire. The lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine. Darling, down and down I go, round I go, in a spin, loving that spin I'm in. I'm under that old black magic called love. Carmen McRae, en directo desde el Bubas. Bueno, ahora ya saben lo que es o qué significa Black Magic. Black Magic is love. Bueno, me imagino que a esto se refería o tenía como referencia Santiago de la Muela cuando escribió este tema Carmen Groove, o posiblemente sería este otro de Carmen, también grabado en directo el año 65, unos años antes, bueno, unos cuantos años antes, en el Village Gate, en New York. Y a ver qué les parece, a lo mejor este es el groove, ¿no? Sometimes I'm Happy, Carmen McRae. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends upon you. I never mind the rains from the skies, as long as I can find the sunshine in your eyes. Sometimes I love you and sometimes I hate you, but when I hate you, it's just because I love you. That's how I am. So what can I do? Say I'm so happy when I Sometimes I'm happy. Directo en el Village Gates. Hay un tema, había programado otro tema, pero ahora nada más, escuchando esto que acabamos de escuchar y viendo los demás temas del álbum, he cambiado de opinión y no he podido resistir, honestamente, no he podido resistir el hacerles escuchar, y yo también quería escuchar lo que vamos a escuchar ahora. De la banda sonora de la película The Sandpiper, esta preciosa balada, un clásico. Carmen McRae y The Shadow of Your Smile. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams. Teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, thank you. De por sí, la canción es hermosísima, es una preciosa balada, The Shadow of Your Smile. Sin embargo, la versión que hace Carmen, especialmente esta, en directo a mí, es que me pone los pelos de punta y de verdad me corre por la espalda así un escalofrío, un estremecimiento. La quería escuchar y quería compartirla con ustedes, The Shadow of Your Smile. Volvamos a Blues para Tete de Santiago de la Muela. Para no perder este espacio en el cual nos dejó Carmen, vamos a entrar directamente a escuchar el siguiente tema, un original de Santiago de la Muela. Happiness is slow. Thank you. happiness is slow. Santiago de la Muela y su trío del álbum Blues para Tete. Volvemos a lo que escribió Santiago en el libretillo y partimos de la idea de que la instrumentación en este disco, que son Santiago de la Muela a la guitarra, José Miguel Garzón el contrabajo y James Christopher Perry al piano, esta concepción de tener un grupo sin batería o percusión, era que lo mejor de esta idea es que casi simultáneamente a su concepción ya había pensado en los músicos idóneos para llevarla a cabo. A James Christopher, Chris para los amigos, le conocí cuando me hallaba estudiando en la Berklee College of Music en Boston. Por aquel entonces, él ya era un músico establecido profesionalmente y con un bien ganado prestigio en los estudios de grabación. Juntos compartimos muy buenos momentos en la propia Berklee y en otros foros musicales. Yo, por mi parte, necesitaba un pianista con buen gusto y de los llamados ligeros, aquellos que como Red Garland, Tommy Flanagan o Wynton Kelly no precisan de muchas notas para dejar bien claro lo que quieren expresar. Agradezco a Chris que encontrara el proyecto lo suficientemente atractivo como para cruzar el Atlántico y venir a Europa. Esto se grabó en los estudios Infinity, marzo 1997. Escucharemos una pieza de Hank Mobley, Funk in Deep Freeze, no solo jazz. Thank you. Funk in Deep Freeze. Santiago de la Muela Trío, del disco Blues para Tete. Respecto a José Miguel, se refiere a José Miguel Garzón, el contrabajista. Su presencia es tan cercana que podría incurrirse en el error de infravalorarlo porque vive a 20 minutos de donde ensayábamos habitualmente. Personalmente, celebro el hecho de no haber tenido que buscar más allá para conseguir el contrabajista adecuado. Cuando le comenté la idea de hacer un disco sin batería, donde su trabajo era vital para sustentar la fuerza rítmica del proyecto, aceptó de inmediato. También, por tanto, mi agradecimiento. De los hermanos Gershwin, Nice Work, If You Can Get It. No solo jazz. Thank you. Nice Work If You Can Get It. El trío del guitarrista Santiago de la Muela. Vamos a escuchar ahora esta misma canción, este mismo tema, con la orquesta de Teddy Wilson, con nada menos que a la voz la señora Billie Holiday. Grabación noviembre 1937. Nice Work If You Can Get It. Señora Billie Holiday y la orquesta de el señor Teddy Wilson, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente, Teddy Wilson. Y en algunos temas, no sé si en este precisamente, veamos, el señor Lester Young. Pero veamos si es cierto que está aquí. Prince Robinson a clarinete, Buck Clayton a la trompeta, Vido Musso al saxo tenor, Teddy Williams al piano, Alan Royce a la guitarra, Walter Page al contrabajo y Crazy Cole a la batería. Pues en este tema en concreto no estaba el señor Lester Young. Nice Work If You Can Get It. Estamos ya en la recta final del programa, programa en el cual le he presentado casi enteramente este disco de el guitarrista Santiago de la Muela y su trío, Santiago de la Muela Trío, Blues para Tete, un disco grabado en marzo de 1997. Tete Montoliu, aquí se lo voy a hacer escuchar junto a un guitarrista, precisamente el señor Mandel Love. Esto se grabó aquí en Barcelona, los estudios Gema, el 30 de septiembre de 1989. Desde el piano, Mandel Love a la guitarra, y un tema original de quien ya habíamos tenido antes con su orquesta, Thad Jones, y un clásico de Thad, posiblemente su composición más laureada y más conocida, A Child Is Born. child is born. Tete Montoliu al piano, Mandelove a la guitarra. Hasta el momento el juego que íbamos haciendo era escuchar un tema de Santiago de la Muela con su trío y posteriormente una versión del mismo tema. Ahora lo hemos invertido. Hemos escuchado este tema de Tete con Mandel y ahora vamos a escuchar la versión que hace del mismo tema de Thad Jones, A Child is Born, Santiago de la Muela y su trío. Fue mucho más hermoso todavía porque fue una interpretación a guitarra sola de Santiago de la Muela y este tema, A Child is Born. Y con esto que suena de fondo, que sigue siendo es el último tema que no podremos escuchar completo de Santiago de la Muela. Es una composición original de Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim. Retrato en blanco y preto. Con este tema llegaremos al final de esta cita con No Solo Jazz y esta presentación de este precioso, precioso disco de Santiago de la Muela y su trío del año 1997. Blues para Tete, un disco dedicado a Tete Montoliu. Que escribe Santiago en el libretillo del disco es lo siguiente, después de contarnos cómo se gestó este disco. Dice, el resultado, tras 2 semanas extenuantes, pero también apasionantes, es el disco que el oyente, en este caso lo tengo yo, pero hagan de cuenta que ustedes lo tienen en sus manos, que el oyente tiene en sus manos. Gracias por escucharlo. No Solo Jazz, lunes de 4 a 6 de la tarde, desde Barcelona, Contrabanda FM. Lunes de 4 a 6. Hoy, segundo lunes de este mes de enero de este año 2017, recién estrenado. No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, y quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. No Solo Jazz, también en Barcelona, aparte de Barcelona, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. En Granada, Andalucía, Radio Almaina. En Turelló, Radio Arc. En Manresa, Radio Bala. En Madrid, Radio Ela, emisora libre autogestionada. Y en Zaragoza, Radio La Granja. No Solo Jazz. Les recuerdo el mail del programa. nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. En caso de que no puedan escuchar el programa en directo, ya sea por la FM 91.4 o con la página web de la radio de Contrabanda FM, www.contrabanda.org, y en el resto de las radios hermanas, siempre les queda el podcast. No Solo Jazz. Contrabanda.org. No Solo Jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Hasta la próxima. Gracias.